gritan a cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. De mi patria y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, divina desviación, desviación. Aleluya, la versión otra vez aquí, Estela. Anda, mira, si estamos aquí otra vez. Anda, jate, si hemos venido otra vez. Si hemos venido otra vez, aquí no es libre de nosotros, ¿eh? Ay, hombre, ya. Que lo sepáis, ya, aquí no ya, se libra nadie. Ya lo dijimos, ya lo dijimos la semana pasada, ¿eh? Que no os libráis, no os libráis del aquí programa. Aquí pasamos lista, ¿eh? Aquí, o sea, totalmente. Totalmente en directo y luego en diferido, sí, en varios lugares. Bueno, pues Estela, hoy tenemos la visita de una pedazo de banda, sí, llamada Caedis, que ahora después pondremos también música de los anteriores, de los que van a tocar con ellos, que es Minas Minuet. Pero ah, sí, mientras lo preparamos y todo eso, yo digo el teléfono de contacto y tú dices el email y todo, ah, lo sí, demás, sí, ¿vale, sí, Estela? Sí, sí. 917-4838 es, sí, el teléfono, sí, de contacto de este el programa. Y el email, lamansión69@hotmail.com. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Y luego en los perfiles de Facebook de Onda Meri La Mansión y Radio Onda Meri La Mansión 100, 7.3 FM. Sí, sí, que ahí está. Ahí también, ahí está colgamos colgado, cositas. Sí, ahí está colgado el programa. Los programas y dónde vamos, a dónde lo vamos. Exactamente. Está y todo eso. Y está colgado también en archive.org también. En archive.org, sí. Y luego en los, las páginas de Facebook también de Heavy Metal Nation Radio y de... Y de Heavy Snowdeath. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues... Bueno, en el libro y todo eso de momento no lo estamos subiendo porque tenemos un pequeño problema ahí con el libro. Que bueno, luego, si ya lo tenemos que solucionar. Lo solucionaremos. Bueno, pues vamos a poner mientras preparo lo de Caedis y lo de Midnight Minuet. Ahora el 1 de junio hay la Asociación de Músicos. Hombre, la Asociación de Músicos. Qué ganas, ya, por favor. Que se hace. Oh. Bueno, vamos a poner a Tierra Santa este de disco en directo, el tema Alas de Fuego. el mundo ahí cantando, Estela. Otra. Es como el 1 de junio que vais a pedir otra. Eso. El 1 de junio todos ahí. Ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles. En la Asociación de Músicos. Bueno, eso. Estelita, antes de la sección de concierto que ya tienes ahí preparada, sí. Vamos a poner a Minute. Sí. Del primer trabajo. Podía haber puesto del último. Porque, sí, ya, mira, pero tenemos, a ti te gusta ese. Sí, tenemos el primero y tenemos lo último. Tienes tu tema fetiche ahí. Sí, hombre, tenemos ahí tu tema fetiche que es que, hombre, es que hay que reconocerlo, que es que eso te da vida esa canción. Vidilla, sí. Te da vidilla esa canción. Bueno, pues que el 1 de junio, pues en la Asociación de Músicos de Móstoles actúan con la banda que tenemos hoy invitada, que se llaman Caedis. Y vamos a poner, pues, música de, ya te digo, de Midnight Minuet, que suene aquí en el programa La Mansión, que estamos totalmente en directo, como hemos dicho antes, Estelita. Sí. Y luego ya nos comentas tú en esa pedazo de sección que tienes ahí. Ah, de, sí, claro. Esa pequeña sección, ¿no?, de conciertos. Pequeñita, Estela. Sí. Pequeñita, es chiquitita, ¿no? Es chiquitita. Tengo uno por aquí también ya para anunciar del viernes 24. Ah, del viernes 24, sí, que nos lo han comentado a última hora. Nos lo han mandado el señor Nacho de... Nacho Barrena, ¿cómo no? Un abrazo, majo. No. Bueno, pues... Ahora lo diremos también. Sí, ahora lo diremos. Vamos a poner, pues, esta canción que además da una alusión tremenda cuando la escuchas. Mañana vuelve a amanecer. Uy, sí. Y es verdad, se te ponen los pelos de punta. Hoy es supuestamente, en teoría, el cumpleaños de mi padre. Que en paz descanse. Pero pues bueno, mira, paz descanse, hombre. Que en paz descanse, pues bueno, mira, la suerte se ya se lo puedes. Pero dedicar. Bueno, vamos a poner esta canción, se llama Mañana vuelve a amanecer, de Midnight Minuet. Amanezca el día, te daré un consejo que no debes. tenemos tela. Esto mañana vuelva a nacer de Midnight Minuet, que el próximo 1 de junio en directo en la Asociación de Música de Mostar. Pues sí, con la banda Caedis, que las tenemos por aquí. Exactamente. Bueno, telita, sección de conciertos. Un segundito. Un segundito, que está la peinando. Espera, que la están peinando, un momento. La están peinando, que ahora en breves momentos Estela nos dice los conciertos. Que recordar, 1 de junio, Asociación de Músicos de Móstoles, a esta banda que tenemos hoy aquí en el programa y los que están sonando de fondo. Un segundito. Midnight Minuet y los Caedis. Es la Asociación de Música de Masters el lunes de junio. Bueno, es el día de la Liga de Champiñones, pero bueno, no. Pues mira, deja del puñetero fútbol. Bueno, es que. Ir a ver a esta gente, por favor. Bueno, dijo Nico. ¿Qué lo voy a hacer yo? Dijo el Nico. Fútbol, ya, pero es que dijo el Nico que después del partido iba bueno, a tener partido. Esperemos que no haya prórroga. A ver si por un casual, que hagan lo que sea, que hagan lo posible, pero que no haya prórroga por y que. Mí, ya, es que si no empieza el concierto más tarde, Estela, no es por ti ni por. Es que es así, la gente no acude. Cuando hay un evento así, la gente. Que se den a la porra. Yo prefiero ver a Caedis y a Menamino y que les den. Exactamente, ahí está. Ahí te lo digo. Bueno, pues el 1 de julio en la Asociación de Música de Boston, en la calle La Fragua número 4, el metro hospital de Universidad de Juan Carlos. En Boston, en Madrid. Bueno, ya está, ahí lo tienes. Sí, sí, aquí estamos. Ahí lo tienes. A ver. El viernes 24 estarán Greyshock y Dirty Rules en la sala Starbin, en la calle Fermín Caballero, número 69 de Metro Herrera Oria. Entradas 10, anticipadas 10, taquilla 12. A las 8 y media se abre. Luego estarán Delenda Es, Tantita Traya y artista invitada Noemi Escarlata. En la sala Cadillac Solitario, también en la calle Fermín Caballero 6, Metro Herrera Oria. Anticipadas 10 euros más gastos de gestión. A partir de las 11 y media de la noche. Luego también estará Imael Gutiérrez en su 25º aniversario con Bajo Fianza, de artista invitado. En The Good Father Club, en calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Entradas 10 euros. A partir de las 9 se abren las puertas y a las 10 se empieza el concierto. Luego el viernes 24 también hay. Estarán Rimas de la Cripta y habrá una videopinchada de rock y metal por Nacho Barrena con sorteos y regalitos. En la sala Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Portal Sur. Habrá degustación de paella canalla y ceviche vicio del concurso gastronómico. Entrada libre, así que todo el que quiera, a partir de las 9 de la noche. Y luego el sábado, también tendremos a Barracuda y Laura DKS en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Porto. Anticipadas 11, taquilla 14. Se abre a las 10 de la noche y luego Antigua presentación de Innova, su disco Innova, con Pina. Artistas invitados: Leonor Marchesi, Miguel Oñate, Chino Banzai, Juan Márquez, Carla K, Carlos Pina, Javier Mira, Star Mafia Boy, Nacho Ortiz y Jorge Opilche. Y ellos estarán en la sala Revilife, en la calle Los Cávilas 4, Metro, Puerta de Arganda. Se abre a las 8, anticipadas 12, taquilla 15. Y el comienzo es a las 8 y media. Y luego hay otra que es de 20 euros, precio especial, entrada anticipada, más el CD de Innova. Así que todo eso tenéis. Ah. Y el día 1 de junio a ver a Caedis y a... Ay, exactamente, a la Asociación de Música de Móstoles. No hemos dicho la hora, Estela. Espérate, que tenemos por aquí el cartelito. Chochi Piruli, la hora es a las 21 horas. Entrada anticipada 8 y en taquilla 10. Bueno. Bueno, apertura de puertas a las 9, pone. Pero sí, no es a las 9, no empieza. A las 9 no empieza porque hay Liga de Champiñones, así que imposible. Pero con los champiñones, pues. Bueno, tela, vamos a poner música. La música de Caedis, que tenemos aquí en el programa. Y vamos a poner esta canción, pues si quieres la ponemos desde el principio. Vamos con ello. Caedis. aquí estaba la baladita, Estela. Son baladitas, son baladitas. Unas baladas de amor que son. Sí, sí. Preciosas. Preciosa, puro sentimiento. Puro es un sentimiento. Bueno, me ha llegado profundo, el corazoncito. Sí, sí. Me ha llegado el corazoncito, vamos. Bueno, vais a reventar la sala. La Asociación de Músicos de Móstoles ese día. Y vais a poner los cimientos bien, bien ahí. Ahí, ahí, ahí. En Móstoles no hemos tocado nunca, ¿no? No. Tenemos ganas, tenemos ganas. Cerraremos además a todos los que vayan a ver el fútbol. Cuando termine el fútbol cerraremos la puerta. Eso. Con llave. Que puedan salir. No puedan salir. Eso. Que no puedan salir. Ahí cerrados. Que se traguen el concierto. Eso. Ahí, ahí. Di que sí. Pueden salir por los locales de ensayo, que hay salida de emergencia por ahí. No, lo tenemos todo controlado. Ah, lo cerráis ahí, lo cerráis también. Nada. Un estudio ahí con el mapa, con las instalaciones. Y no va a salir nadie. No va a salir nadie. Viene plan estratégico ahí. Correcto. Di que sí, di que sí. Sí, además, dos pedazos bandazas ese día. Así que tenéis que... es recomendado ese concierto, es recomendado por este programa. Además, que una cosa muy importante, que Midnight Minuet, después de 5 años, sí, vuelve a los escenarios. Sí, vuelve. Que eso es lo bueno. Hoy, por favor. De verles con la nueva formación, Jolín, y con nuestro queridísimo Isma, que le queremos un montón y que le mandamos un besote y un abrazo desde aquí, desde Onda Merlín. Ay, sí, por favor. Con sus estudios de grabación que tienen ahí, Chachi Pirules. Sí, allí en Sur Music Studio, en Parla, lo gestiona Mario. Vamos, súper bien. Y han montado allí unas instalaciones ya no solo para grabar lo que es audio, EPs, discos, etcétera, sino que también tienen instalaciones para la hora de grabar directos, playthroughs, etcétera, ¿no? Videoclips también. Y efectivamente. Y, y bueno, lo ha montado también con Isma, creo que es MIX Studio, creo que se llama así. Y está también trabajando ahí Paco, les está echando un cable. Paco, que es de Vitalogy Fotografía, todo un profesional, una pasada de fotógrafo. También has dicho Mario, ¿no? El que estaba en Opium Relax, ¿no? Eso efectivamente. Es. Sí, y señor. Hellfire. Y Hellfire, eso es. Joder. Sí. Un crack que lleva años ya. Un musicazo como la copa de un pino. Profesional como la copa de un pino. Sí. Y todos personas cojonudas. Así que si cualquiera queréis hacer cualquier cosita que ha comentado Miguel, grabar un EP, una antenita, un videoclip, lo que sea, poneros en contacto con ellos. Sí. Una pasada. La verdad es que... Es buen equipo. Muy buen equipo humano, sí. Buen equipo humano, dígase. Bueno, pues, ¿y vosotros lo habéis grabado allí o no? Pues nosotros tenemos ganas de grabar. En un principio queremos grabar un EP para empezar en verano, que ya sacamos el disco, el Opus Calamitas, en 2023. Y bueno, para que no pase mucho tiempo, nuestra idea es sacar un EP con 2 temas nuevos y luego sacar alguno de los vídeos, de las grabaciones que tenemos de directo, pues extraer alguna canción de algún directo y alguna fricada por ahí seguramente caiga. Esa es la idea. Porque caeréis luego vamos con nuestros tiempos. Entonces, bueno. Que vais poco a poco ahí, ¿no? Poco a poco, eso. Sí, no, sobre todo porque al final esto lo hacemos por placer y amor al arte, porque, bueno, en la vida no solo hay que trabajar, sí, y tal, sino, digamos, que desarrollarte, digamos, artísticamente, ¿no? Expresarte. Y, bueno, esto lo hacemos, pues... A mí, por ejemplo, pues sí que me sirve como para expresarme, ¿no? Yo soy más de expresarme con música más que de letra, me cuestan las letras. Para eso tenemos a nuestro Carl Angust. Y bueno, quiero pensar que, o sea, sí que mirando para atrás, el sentido de mi vida en parte es la música que he hecho. Aunque sea pegando gritos y que sea muy intenso, pero bueno, también yo soy una persona muy intensa. Entonces, pues. Claro. Pues ahí está. Es que para cantar baladas ya está. Oye, que yo también canto baladas que me encanta. Y si tengo que escuchar Laura Pausini, seguro que se me cae una lágrima. Claro, y no estoy de coña, ¿eh? Claro, sí. Yo soy muy intenso para muchas cosas. Claro. Es bueno. Hay que abrir el oído. El oído lo tienes que tener abierto para todo. Pero no abras el reggaetón, por favor. Hay que escuchar. No, eso no. Hay que escuchar de todo. Incluso. Lo que acabas de decir, reggaetón. Está prohibido. Bueno, pero... Bueno, lo escucho, pero... Claro, pero no para... Para poder criticar. ¿No? Para poder criticar. Para poder opinar, efectivamente. No, si yo lo escucho y critico, por eso claro, lo digo. Por eso, sí, no, pero... Si la historia está en que si es... Fíjate de lo que voy a decir, ¿eh? Si es buen reggaetón, porque... Depende del reggaetón que sea. Claro, o sea, siempre, tenemos que hay como una animadversión, ¿no? Y además hay millones de memes. Incluso salió un reggaetonero diciendo si nuestra música es una mierda, tal, no sé qué. No sé, yo creo que al final hay que detenerse y escucharlo. No sé, yo vengo de estudiar toda mi vida en conservatorio, tocar en muchos sitios y al final, por mi parte, está la música buena y la mala. Además, hay un grupo que hace reggaetón que dice que, además, como que los critica también porque dice, vocaliza. Dice, tenéis que vocalizar más, que no vocalizáis. Claro, no sé pero qué. Mira, por ejemplo, alguien que no esté puesto en el death metal groove escucha nuestra banda y dice, esos son gritos. Y en eso parte, si yo no lo entiendes, claro. Yo entiendo que desde tu perspectiva lo que tú percibes es claro, eso. Ahí está. Y es normal y no pasa nada. Pero cuando tú adentras en el arte, en la música, pues puedes encontrar cosas maravillosas. Lo que pasa es que, claro, no todo se entiende a la primera. Claro. Y tampoco busco que nos... O sea, cuando nos expresamos como músicos, lo que queremos es, primero, decir lo que sentimos y cómo lo sentimos y expresarlo de la forma que lo sentimos. Y ya si se nos entiende o no, bueno, eso ya es labor del que interpreta esa música, ¿no? Claro, y estará bien lo que interprete. Claro, ahí exactamente, está. Cada persona es un mundo y cada uno que escuche lo que le salga de... Y es que mi abuela decía que había un señor que vendía gustos por los pueblos y que el pobre no vendía ni un gusto, porque cada uno tiene el suyo. Claro, exactamente, cada uno tiene el suyo, aquí ahí no está. Podemos obligar a nadie, exactamente. Igual que en este programa nosotros ponemos a esto y si le gusta a la gente, viene, y que no, pues que no lo escuche. A ver, que cada uno es libre de escuchar lo que quiera, claro, si yo no digo nada. Si yo no digo nada. Exactamente. Yo lo odio profundamente. Bueno, pero, sí. Pero es que lo odio también. Profundamente. Claro. Pero yo respeto a la gente que lo escuche, oye, sí. Es su problema, no es mío, o sea, que haga lo que quiera, si se quiere destruir el cerebro con eso, pues que se lo destruya, adelante, yo qué sé. Adelante, exactamente, ¿sabes? Adelante. Que... Sí, sí, el respeto ante todo siempre. Sí, sobre todo, eso último. El respeto, no, sí, en serio ya, no, en serio ya, no, no, que porque yo he conocido a gente que lo escucha y no pasa nada y ellos me respetan a mí por escuchar heavy metal, ¿eh? Que no claro. Me dicen tampoco, oye, pues ¿por qué escuchas eso? Exactamente. Pues no. Es que bueno, está claro. Está cada claro. Uno escucha lo que quiere y a ya ver, está. Somos seres humanos y vamos, sobre todo, cada vez más, a toda hostia. ¿Sí? Entonces es sí. Normal, es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Fíjate, cuánto somos 5 en la banda, nos habéis invitado a venir, hemos muchísimas gracias. Y hemos venido 2. Uno sí. Y medio. Ya, ¿no? Es que... Entonces, que... Es normal que cuando no tienes tiempo, pues tú ves algo, incluso, joder, Instagram, es que no dedicas casi tiempo a tal, y tira una cosa que se llaman prejuicios, que es normal, tú lo que ya has adquirido, pues eso te hace analizar rápidamente las cosas. Entonces, claro, sí que es verdad que, vamos, yo hablo humildemente desde mi parte, tener mucho cuidado con lo de esto es una mierda, esto no, porque sí que es, o sea, está bien como, por ejemplo, expresar algo que no te gusta nada, pero sí que es verdad que puedes caer en, al no saber, pues puede que no sea tan acertado el... Eso lo decía el otro día. ¿Quién era? Juicio de valor. Este que hablaba en... Joder. El del otro fin de semana. Ay, por favor, es que ya tengo tantas cosas en la cabeza. Ay, que la memoria, Estela. Ay, la memoria, por Dios. El concierto del otro día, hombre. Que decía que había que respetar más los gustos de... Que si el death metal, el black metal y todo eso. Ah, el cantante de Ciclón, sí. Eso, eso. Toma, otro día. Ay, eso, eso ah, es. Cantante, sí. El cantante de Ciclón que decía esas cosas. Bueno, pero también, que incluso hay que diga, por incluso ejemplo... Incluso nuestros propios gustos. Claro. Que el death metal, el black metal, el thrash, el otro y el de más allá. Claro, pero incluso que digan, por ejemplo, de lo que estamos escuchando ahora mismo, que digan, va, es una mierda. Pues también aceptar que hay gente pues que se expresa así y no tomarlo, o sea, no tomarlo más que como una opinión y no sé. Que está bien. Otra cosa es que diga, bueno, pues creo que puede estar más acertado o no. Yo qué sé. Mira, a él le gusta eso, black metal, death metal. A mí, lo siento mucho, pero no me gusta demasiado. No pasa nada. No importa. El que escuche lo que quiera, yo escucho lo mío y punto. Claro, incluso pues. Los dos escuchamos cosas juntos, ¿no? Que, sí, que no muchas nada. Veces hay cosas, puntos en común, Estela. Así y que ya muchas está. Veces no... Y una de las veces, como yo digo, vamos a conciertos de gritos, o sea, conciertos de estos de... Que sí, de gritos. De gaña, de gritos. Que y otro vas gritos. A uno de así... Estamos muy enfadados. Sí, sabes, de todo un poco. Pero bueno, bueno está pero bien. Estás expresándolo, cada uno expresa como quiere las canciones, cuando quiere y como quiere. Eso. Exacto. Es que, exactamente. Bueno, tenemos a Mate de Miguel, tenemos a... A Chema, que está a Chema, por aquí callado. A Chema, háblanos. Habla un poco. Es que lo que habéis puesto a hablar de Ricotón y me queda un poco. Ah, que no te hace. Bueno. Te ha quedado el show. Nos hemos equivocado de emisora. Te ha quedado el show. Espera, que ahora ponemos una reggaetón. Espera. Espera, que vamos. Pon Omar Montes, que te he visto el disco por ahí. No, no, no voy a opinar de nada. Mejor. Pero bueno, no sé. Dispara. Es que pierdes el tiempo, pierdes el tiempo. Es que hay pierdes el tiempo, tío. Pierdes el tiempo, Marcos. Cuando se pueden hacer cosas, exactamente. Claro, pierdes la cabeza, la paciencia, el. Que sí, no, sí. Cuando puedes hacer otras cosas que merecen más la pena en sí, la vida. Sí, el reggaetón te descubre, oye, como decía, había una frase por ahí que te descubría sitios nuevos, ¿no? Porque vas a un carito, estás escuchando reggaetón y dices, no, me voy a otro. Claro, eso es. Eso es, tiene su lado positivo también. Te descubre cosas claro. nuevas, ¿no? Te descubre claro, músicas nuevas, efectivamente. Exactamente, bueno. Todo tiene su lado positivo. Todo tiene su... Claro, ahí está. El vaso medio lleno, sí. Exactamente, es como... ¿tenemos dinero en el grupo? Sí, tenemos a la mitad. A la mitad. Algo se puede hacer siempre. Algo se puede hacer siempre. Sí, sí. La verdad es que grabamos. Es un gasto enorme, grabar discos. Bueno, la verdad es que cada vez está más. Vamos, nosotros que llevamos mucho tiempo ya en esto, las producciones que de hace 20 años, vamos, no tienen nada que ver. Ahora mismo con toda la sí. tecnología que hay, puedes hacer cosas maravillosas. Es verdad que también depende, o sea, tú puedes tener muy buenas herramientas, pero si la persona en este caso que te está grabando, te está produciendo, pues no las domina, pues da igual. Pero es verdad que ya es muchísimo más económico, sí, sin lugar a duda. Sí. Sin embargo, oye, todo cuesta. Luego nos gusta a los demás que valoren nuestro trabajo con un sueldo, ¿no? Pues sí, yo creo que ahora lo más caro y lo más costoso puede ser la promoción o una buena... Bueno, no solo la grabación, sino más bien la producción y la masterización. Tener una buena masterización, un producto final y sobre todo ya promocionarlo. Y moverlo, y conseguir sí, que llegue a la mayor cantidad de gente, sobre todo haciendo la música que hacemos, que es más complicado, es más menos jodida. Comercial, sí. Pues tienes que tener una buena publicidad, una pues sí, buena pues sí. promoción y demás. Eso es lo más inalcanzable, es yo sí. creo, está más un poquito más lejos. Y tocar en festivales, y tocar en sitios que realmente te vean. Asomar la cabeza. Claro, asomar la cabeza en fiestas, en fiestas de los pueblos, en fiestas tal, que realmente. Claro, de los barrios, que también pues, te vea más gente, pues que creas o no. Pues mira, el año pasado estuve yendo yo a Black. No sé si los conocéis, una banda de Villaverde, a Black. No. Pues. Sí. Ah, mira, sí. Ostras, pues luego le echamos un vistacillo. Y esta gente, ya te digo, tocaron en la fiesta de San Nicasio y había bastante gente viéndolos. Qué bueno. Es que y aquí también. Y aquí también. Tocaron aquí en la fiesta de Villaverde Bajo también. Y... Oye, pues, ¿cuándo toca Cádiz por aquí? Una relación profesional sí, sí. con ellos. Pues ¿cuándo toca Cádiz por aquí? ¿Ayudadnos? Apuntaos, apuntaos. Pues ya sabéis, mira. Les escribiremos para hacernos colegones. Sí, sí. Exactamente. Y en las fiestas de Aluche, bueno, ahora ya han cerrado la... Cartel, pero ahí suelen... llevar a bandas. Ahí tocan este año los Mojinos en la fiesta de Aluche, chaval. Sí. Yo tocaba en esos años en la fiesta de Aluche, pero con la típica orquesta esta que toca de todo. Ah, sí, sí, desde sí. Melendi hasta los Porretas. Claro. Alta versión. Les mando un saludo desde aquí. Bueno, ya justo lo dejaron el año pasado, pero. Un saludo a todos. Grandes músicos. Sí. Al Mou, el artífice de que eso funcionase bien, bien, bien. Mou. Exactamente, ¿ves? Ahí en las orquestas tocas de todo, lo que mola. Ahí. Madre mía, que si tocas de todo. Como una ola. Increíble, he tenido que cantar de todo. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para carruto y así me puedo tirar. Una repertoria de 5 horas. Y a Julio Iglesias también, al Manolo. Claro, mi carro me lo robaron. No, pero me la sé la de mi carro. Esa me la sé por mi familia, que me gusta mucho. La mola. ¿Dónde estará mi carro? Y de la Pantoja no has cantado ninguna. ¿La de Como una ola era? No, esa de Rocío Jurado. Rocío Jurado, perdón, por favor. Claro. Lo siento. Clásico de los clásicos. Bueno, vamos a poner otra canción. Hemos puesto el corte número 2 del disco, que no lo he dicho el título. Si lo quieres decir tú, Miguel. A ver, el 2 es el Winds of Destruction. A quien le guste la temática vikinga, aquí tenéis a unos cuantos vikingos... Matándose. Matando a cristianos por hace mil años. Por las tierras. Sí, sí, sí. Pobrecillos, ¿qué habrían hecho? ¿Qué habrían hecho para matarlos? No, no sabemos. No sabemos nada, ¿no? Está rodeado de agua. Exactamente. Pues ojo con esta canción. sé, teníamos a Caedis. El orden no se sabe todavía, ¿no? De los grupos. ¿Quién toca primero, quién toca segundo? Abre Midnight. Sí. Abre Midnight. Sí. Y luego vosotros. Puñetero fútbol, vamos a empezar muy tarde, amigo. Qué asco. Cocidísimos, vamos a tocar delante de cocidos. Cocidos, sí. Muy ricos. Es lo que tiene el fútbol, es lo que hay. Amemos a los seres humanos. A los seres humanos, sí. Qué gran invento de la sociedad. Espero que nos podamos quedar hasta el final. Y nos tengamos sí, porque dice que ha sido un dios. ¿Y quién es dios? Porque no me lo han presentado. Odioses. Claro. A saber. Who knows? Como dirían los Striper, no. ¿Qué decía la de No One Knows? Da igual, me vendrá el grupo a la cabeza. ¿Que toca la batera de Nirvana? Esto es Fighter. Pretender. Da igual, vendrá el nombre. Vendrá dentro de un rato. Da igual. Te pasa como a mí. Te acordarás, sí. A veces pasa. Te pasa como a mí. Queens of the Stone Age. Eso. Bandaza. Todo vaya. ¿Ves cómo al final te viene a la mente? Si es que al final… Bien, está escondido. Está escondido, sí. Hay que dormir más. Es que no me funciona el cerebro muy bien a mí, algunas veces. Y a estas horas ya el cerebro no funciona muy bien. Ya a las 10 menos 10 ya no funciona muy bien. Noche, claro. Bueno, hay gente que sí, hay gente que empieza a funcionar a estas horas. Porque se habrá despertado ahora. Sí. Claro, el que se ha despertado. Yo ya no tengo un ahorro de energía. Pero hay otros que si se levantan muy temprano y a estas horas están que sí. Se caen para abajo. Eres de los que abren las calles, ¿no? El sereno, tío. Alfombra ahí. Extendiendo la alfombra. Alfombra, sí. Vaya. Y en el verano vaya que vaya, pero con el invierno ahí, con el frío, vaya, con las carchas. Bueno, hay que comer. Hay que sobrevivir. A ver, hay que estudiar. Eso. Para poder vivir. Esa era de la Polla Records, ¿no? Sí, algo de eso. El ser humano es lo que tiene. Necesita comer, necesita hacer otras cosas y es lo que pasa. Sí, sí. Hombre, todo esto que tenemos, estos micros. Claro. Todo es que no nace de los árboles. No, ¿Alguien lo tiene que hacer? No te pagan la batería, no te pagan la guitarra. ¿A qué no, José? El local no nos lo pagan, ¿verdad? No te lo pagan el local, ¿verdad? No, y el disco tampoco, ¿verdad? Tampoco, las camisetas. Las tapas, las chapas, la. Nada, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Sí, porque ahí llevaréis de todo, ¿no? Llevaréis todo. No te creas, tenemos camisetas y CDs. Y ya está. Nos gustaría hacer. Quería pegatina. Mejor, pero tampoco renta mucho, no creas. Hombre, para ponerlas en la farola está bien ahí. Para sí, que la gente igual lo vea. A las que vas un poco a los baños y demás. Ah, sí, en los baños. Yo he visto algunas. En algunos baños he visto infectado de. Yo he descubierto pegatina. Bandas por el logo. Sí, de es verdad. Por el logo. De la pegatina. Dice, oye, me llama la atención. Sí. No, y además es que ahora, claro, con el móvil, eso no lo podíamos hacer antes. Qué mayores somos, ¿eh? Tú te sientas ahí en el váter de ese baño, ¿no? Sí. Y ves las bandas y ya te coges con el Instagram y dices, mira, tal. Directamente en el momento. Después escribir. O sea, acabo de ver en un garito. Tiras con código QR y así ya estás cagando, ¿sabes? Claro. Estás con un tema de caer. Cagando, yo estaba haciendo otra cosa. Estaba acompañado. Está bien. La actividad que estés haciendo en el baño en ese momento. Esa que sea. Exactamente. Puedes hacer muchas cosas en el baño, ¿eh? Sí, se puede hacer muchas. Muy interesante. Joder, qué interesante. Hasta eso. En algunos hasta puedes mear. Sí. No se atasca el baño. Si no lo dejas atascado, pues. Puede. Bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío. La vida es así. La vida. Menos mal que tenemos a nuestro crocotauro que nos guía. Porque nosotros tenemos nuestra mascota, igual que los Maiden tienen a Eddie. Nosotros tenemos nuestra bestia que destruye el mundo, que se llama el crocotauro. Y lo crea. Lo crea, ¿no? En un bucle infinito. Crea y destruye, ¿eh? Ah, mira. Y quien lo invoca es nuestra pitonisa. Es como así. No le hemos puesto nombre. No, vamos poco a poco. Es un guión complejo y lleva su tiempo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo que necesita al final es seguir creando canciones y darle sentido a algo. Sí, a este sinsentido. Si dar vida a sentido a este sinsentido. Un concepto, a lo mejor. Todo tiene su sentido pues en la vida. Todo tiene su sentido en la vida. buenas tardes. Ah, es que tenemos aquí unos espectadores que nos estaban viendo. Sí, sí. Hemos tenido visita justo en Unleash the Crocodile. ¡Yeah! Desata al crocodilo. Hemos invocado una visita. Hemos invocado visita, sí, sí. El caso es que yo escuchaba... Mundo paralelo madmaxiano, ¿no? Sí. Caedinita. Claro, Caedis. De Caedis. Pues sí, de hecho este es el tema un poco que va en relación a la portada. A la portada, ¿no? Sí, estaba como ambientado, digamos, en un como la película de Mad Max, ¿no? Un mundo posapocalíptico, pero la humanidad ha vivido una guerra de estas de... Putin ha dicho, venga, ya lanzo la primera bomba. Y dice, venga, ya. Y el otro, mis bombas son más grandes. Que yo más grande, venga tú. Sobreviven las cucarachas y algunos seres humanos que adoran a un nuevo dios llamado... Barra mutante. Crocodile. Monstruo. Esa es nuestra fricada, ¿vale? Ah. Porque somos muy frikis. Sí, pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, sí, ¿eh? No. Sí, es que en el siglo XXIV, ¿vale? Cuando hagan una limpieza de escombros y tal, no sé qué, para ver cómo estaban los del siglo XXI, encontrarán al crocodilo y dirán, ¿lo ves? Ya lo veían. Ya lo veían. Pues ahora que decís de friki. El sábado es el Día Mundial del Friki. ¿Este sábado? Este sábado, que lo sepáis. Frikismo Power. Frikismo Power total. Que sí. Sí, creo que era este sábado, sí. Sí. Be weird, my friend. Claro que sí. No, be freak, my friend. Si ya hay más frikis que gente normal, ¿no? Yo creo que siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Sí, lo que pasa es que no... No se veían todavía, ¿no? O estaban escondidos. No, simplemente no existía el término como tal. Ah, ya. No era el... Seguían a unos dioses o a uno en concreto. Tenían sus pensamientos. La historia es muy interesante. Muy interesante, sí, hombre. Vosotros la contáis también. Nosotros contamos la nuestra. Cada uno cuenta su película, ¿verdad? Exactamente, claro, la vuestra. Todos tenemos nuestras películas en la cabeza. Todos, absolutamente todos. Todo el mundo, sí. Todo el mundo. Yeah. A nivel mundial. Bueno, ¿qué tal lo pasasteis en la pandemia? Muy bien. Pues nos pilló grabando. Claro, nos pilló grabando. Sí, disco además. Este disco. Madre mía. Por eso tiene ese nombre también, entre otras cosas. Claro. Una calamidad. El Opus Calamitas, completa. La obra de la calamidad. Ya ves, tanto. De grabación. Sí, sí. Empezamos a grabarlo en junio del 2021. No, antes. Del 20. ¿El 20 ya? El 20. El 20 fue la pandemia. Claro, la pandemia en marzo del 20. Sí. Fue en el 19 cuando entramos. Cuando entraste. Fue a finales del 19. Eso. A finales del 19. Fíjate. Fíjate. Y sale en el 2023. Sale a principio del año pasado. Ya ves. Claro. Que si no, a ver cómo le vas a sacar. Sí. Entonces, pues la pandemia, pues mal. Mal. Supongo como todos, ¿no? Sí. También nos pilló... Bueno, lo que pasa es que de las calamidades, ¿no?, surgen vídeos maravillosos. El vídeo este friki que hicimos, el Point of Reclusion. Confinamiento. Point of Reclusion, por favor, buscad en YouTube. Sí. Caedis, C-A-D-I-S. Me he comido la E, ¿verdad? C-A-E-D-I-S. Y bueno. Point of Reclusion. Ese pues vídeo está muy bien. Buscar por las redes sociales nuestras. Instagram o YouTube y demás, ahí tenéis. Facebook también. Facebook también. Caedis con C, ¿eh? Caedis. Ah, sí, con C, por favor. El típico vídeo que grababa todo el mundo por aquellas en el confinamiento por distraerse y por, claro, por tener algo que hacer, claro, también en el tiempo libre. Sí. Pero bueno, está curioso. Sí, muy divertido. Dar un gustazo. Sí, sí. Además, lo hiciste tú, la edición del vídeo. Sí. Aquí cada uno hace sus cositas. Aquí cada uno su cosa, ¿no? Tenemos que contribuir. ¿Y tocaste con la gente sentada? Tal de no pagar. No, nosotros no hemos llegado al concierto. Ah, no. ¿Desde casa? No, con la gente sentada en la sala. No. Como he ido yo alguna vez. No. Pues es un horror. Yo creo que no llegué ni a ver. Ah, bueno, algún concierto di, sí, un dúo de guitarra, en plan rollo acústico y tal. Pero era con lo de las mascarillas todavía y tal. Pero vamos, era alguna cosa como muy íntima, o sea que. Nosotros el primero sí que fuimos, eso era una sala. Que tenían así varias mesas, todo muy separado, muy aforo limitado, y que tú allí sentadito, viendo la banda, que estaba súper bien y tú allí. Y lo superamos, ¿eh? Lo superamos. Sí, ¿eh? Madre mía. Y con la mascarilla puesta allí. Contra todo pronóstico. Aquí estamos. Con el alcohol ese. Y el alcohólico ese ahí. Dios, además que alguna vez yo hice lo más inteligente que es chuparte la mano después de echarte eso, no sé por qué. Y no os lo recomiendo, ¿vale? Pues no lo hagas. No es buena idea. No es buena idea eso. No deja bichos, pero deja mal sabor. Pero bueno, hubiera sido un buen argumento también para el disco, ¿sabes? Mm-hmm. Igual hubiera terminado en una situación apocalíptica. Vaya usted a saber. Madre mía. O que en ese caso el disco nunca hubiera salido, pero bueno. Por suerte se superó. Sí. Nosotros no pudimos emitir en todo el tiempo. Bueno, no todos, pero bueno. Pero bueno, luego al final pudimos volver, pero también hay mucha restricción. Ya, un rollo. Como veis, esto está despegado porque tenían puestas unas mamparas. Ay, fíjate. ¿Cuándo las quitasteis? Claro. ¿Cuándo las quitasteis? Pues hace mucho ya. Ya no recuerdo. Ya las quitamos. Tengo fotos pero de cuando estaba. La marca. Ha quedado la marca ahí, sí. Ha quedado la marca ahí. La prueba. La prueba del delito. Sí, teníamos que poner papel de este, papel transparente, papel film, en los micros todo. Uah, limpiar todo absolutamente, la silla, las mesas, todo. No podías hacer abrazos, no podías abrazarte con nadie, no podías nada, es que qué horror. Es y que no podíamos traer casi bandas porque no. No, claro, no podía, tiene limitaciones de tiempo. Sí, sobre todo. A lo mejor unos están confinados, otros no. ¿Nos pasó alguna sea. Vez de que viniese una banda y al día siguiente que os dijese, vaya? Tengo COVID. Por cierto, he dado positivo, ¿no? No, eso no. La verdad es que tuvimos suerte, ¿no? No, aquí toda la gente que ha tenido COVID no han venido, ¿no? No han venido. Los que a lo mejor hemos tenido alguna banda y decían, no, es que no ha venido este porque tenía COVID y tal. Y al final se han quedado. Sí. Yeah. No. Hemos tenido esa suerte, menos mal, porque... Sí, afortunadamente. La verdad que era un horror. Sí, no, aquí en la radio afortunadamente no ha caído nadie, pero ya te digo, hay gente que sí ha caído... Ya, sí, algún familiar. Sí, mucha gente. Sí. Sí, bueno, yo, por ejemplo, mi padre tuvo también COVID, hay gente que sí, también, pero y sus padres lojito. También. Bueno, mi madre. Sí. Y mis hermanos. Pero bueno, mis hermanos salieron también. Pero bueno, era de estar en el hospital, vaya. Yeah. De estar en casa nada más. Sí, pero claro, cuando cogías COVID en esos pero ya momentos estabas vacunado, era una rayada, ¿eh? Sí, era así. Yo es que fui un poco más retrasado. Ah, sí. Como habitualmente. Compártelo, por favor. Y lo cogí al final de todo. Dije, ahora que está pasando. Ahora que ya moda, está pasado de moda. Hasta se ha pasado de moda. ¿No? A ver qué era esto. A ver qué es esto. A ver por casual, ¿no? A ver. Así que ahora no tuvo emoción ninguna, la verdad. Ahora ya vas viendo de yo cuando lo quiero la probar. Gente. Sí. Lo voy a probar antes de este que se acabe. Este chupito ¿no? tiene que estar. A ver si lo van a retirar del mercado. Lo van a quitar del mercado. De todas formas, todavía se ve gente con alguna gente con mascarilla, ¿eh? Sí, todavía. Sí, fíjate, es una buena costumbre que se ha quedado. Un buen hábito. Ya se ha quedado una buena. Para la gente ¿sí? que esté enferma, no necesariamente de COVID. Claro, porque no tiene COVID, a lo mejor tiene otras cosas. Y... No comparta usted sus gérmenes con un taller de hostelería y uno de los que está allí se puso así enfermo con el constipado y tal y se puso una mascarilla. Me he puesto la mascarilla sin escoltar. Claro, de todos modos, no nos tenemos que olvidar, ¿vale? Sí, de la Asociación de Feos de España, ¿vale? Que cuando quitamos las mascarillas, se quejaron en plan, oye, éramos muy felices con todas esas mascarillas. Estamos felices, porque no te veías bien. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? No, algo se tiene que quedar. Sí, porque no te veían la barbilla, así no te veían si todas las cosas. Los ojos. Solo te veían los ojos, sí. Si tú tienes unos ojos bonitos, pues te lo veía y decía, joder, qué bueno. Los ojos tan bonitos. ¿Nos pasó de conocer a gente en pandemia y cuando ya le conociste y después sin mascarilla? Sin mascarilla y dices, uy, pues va. Sí, no, o sea, independientemente de que fuese más agraciado o no, que llama la atención, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que te creas en la cabeza y luego. Sí, y tú imagínate los niños, sobre todo, qué historia, ¿no? Para ellos, sobre todo para el tema de la expresión facial, ¿no? Sí, sí. No voy a hablar de trauma, pero sí de. Jolín. Que es un lenguaje primitivo, ¿no? Lo del gestual. Y que tengas 4 años y de repente que todos los se tengan que poner mascarilla. Y que no puedas salir de casa y que no sé qué. Correcto, porque yo he tenido amigos, bueno, una amiga, una compañera de curro, que vivió sus 18, 19, en sus 18, su edad adulta ya, la vivió confinada y ya. Todo lo que uno piensa que puede hacer cuando es mayor de edad, no, pues no puede salir de casa, lo siento mucho. Claro. Lo siento mucho, te quedas maja. No, lo siento mucho, te vas a perder parte de tu infancia, de un año, unos años, una época súper importante y relevante, pues te la vas a comer en casita, guapa. Ya ves. Y entre otras cosas que... Entre otras cosas que, vaya. Que pasaron, sí. Sí, entre otras desgracias. Pero bueno, al final el disco salió. Exactamente. ¿Sí? Sí, hubo pandemia. Hubo pandemia en el siglo pasado. En el siglo pasado también hubo pandemia, en otros siglos ha habido. Eso y es. Se han ido. Todas las pandemias, si te das cuenta, se han ido del mundo. Sí, pero bueno, somos como este tema que suena Old Fashioned Tough Guy, somos tíos duros, chapados a la antigua. De masticar y de tragar. Somos como Chuck Norris, que cuando un día le picó una serpiente, ¿no sabíais? Se le mordió una serpiente y que después de un largo... Una larga agonía y que lo pasó fatal, la serpiente murió. Se murió. ¡Ah! Eso le pasa por picarme. Oye, que celebró su 84 cumpleaños haciendo boxeo, el tío. O sea, es un crack. Eso es la caña, el Chuck Norris. Le dedicamos esta canción a nuestros héroes de infancia junto a Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Otro ahí, Schwarzenegger, ¿no? Ahí está. El amigo Arnold, ahí está. Pues a la dedica esta canción, ¿vale? Va por él. Vamos al Fashion Top Guy. Once alone, to mend the soul, along the scars, fire on the road, the seven of us. Pues ahí tenemos Old Fashioned Tough Guy. Las baladitas de Kairos. Más baladitas. Todo baladitas. Todo baladitas. Amor, todo groove. Technical Death Metal. Vals. Y Vals, tenemos chotis. Todo pegadito. Tenemos bachata. Tenemos cumbia. Y salsa. Y paso doble. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Paso doble esta vez. Hombre, para bailar pegados. Todos restregados. Todo. Eso. Ay, ¿cuántos conciertos lleváis? Ostras, pues este. ¿En este año? Sí. A ver, tuvimos el otro día. ¿Dónde estuvimos? ¿Dos? No se acuerda. El otro día estuvimos en Barracudas. En Barracudas. Barracudas. Con Feel No Pain, banda de thrash en la que milita nuestro bajista, Chort. Eso es. Que se llama Miguel, pero es un nombre artístico, es Chort. Feel No Pain, mira. Feel No Pain me suena. Feel No Pain. Me suena. Súper majete. No sé, pero me suena. Luego también habíamos tocado con otro, no sé. En diciembre que tocamos con. En diciembre hicimos un pre-Wash. Bring Out Nowhere. Nowhere. Ah, pero hecho Nowhere. Ah, con Visto Nowhere. No, Bring. ¿Cómo era? Jolín, perdón. Bring Out Your Death. Bring Out Your Death. Eso. Ah. Bring Out Your Death. Banda de metal progresivo también. Sí. Y luego estuvimos cuando tocamos. Esto ya es del año pasado. Eso fue en diciembre. Judas Resurrection en la asociación de Nicasio. En San Nicasio Distrito Rock, que les mandamos un saludo aquí a toda la peña. Que tienen radio también. Tienen radio, sí. ¿Y qué más bolos hemos tenido por ahí? Pues así recientes. Eso es lo más reciente. Este año tenemos alguno más. ¿Podemos decir las fechas? Sí, puedes decirlas las fechas. A ver. Saca la chuleta. Tenemos el del 1 de junio con Midnight Minuet. Sí, en la Asociación de Músicos de Móstoles Madrid. Esperad un momento, que estoy buscando la chuleta. En agosto. Vamos, el WhatsApp. Es que hoy en día, gracias al móvil y gracias a todas esas cosas… No hay que pensar. El sábado 1 de junio en Móstoles, que os esperamos a todos, ¿vale? Midnight Minuet y Kaedis. Luego tenemos el sábado 21 de septiembre en Parla. El viernes 25 de octubre en Vigo. El sábado… Uy, los tengo un poco mezclados. En agosto. Perdón. En agosto, el sábado 31 de agosto. Lo que no sabemos es dónde todavía. ¿O sí? En Vallecas, sabemos. Ese era el Vallecas. Pero ahí en… Es que no lo sé. Nos tenemos que reunir, el chaval este súper majete. Más o menos para que sea la gente se haga una idea. Eso, luego el 21 de septiembre en Parla. Uh-huh. Será un concierto benéfico, creo recordar. Sí. ¿Y qué me falta? ¿Lo de Oviedo? ¿Cuándo era? ¿Lo de Chamaco Güey? 13 de diciembre. 13 de diciembre. Ah, pues voy a hacer el año ahí. Sí, subiremos un par de veces a Galicia. Claro, bien, guay. Sí. Y a comer y a beber, sobre todo, también. Ah, pues sí, que ahí se come y se bebe bien, sí. Muy rico. Y en octubre era con Vertebrae, que ya tocamos con ellos en la… En la sala está la histeria, que ya no existe. Ah, no existe. Esa ya no existe. Sí, en Argüelles. Ah, esa histeria sí. Sí, esa ya no existe. Pues cuando tocamos en su momento con Vertebra y volvemos a tocar con ellos en… ¿Era en Vigo? No, en Vigo, en Transilvania, ¿se llama Garito? Sí, en Transilvania. Sí, que toca ahí con toda la banda, con Holyside, de thrash metal ahí. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos por ahora. Lo que nos da el tiempo, lo que nos da… La vida. El dinero, la vida. Las ganas. Sí, hombre, si os quieren contratar, ya sabéis, marcar un número. Sí, esto es movernos nosotros. El 666. Marcáis el 666 y lo mismo sale. Sí, el número de PIS y nos salen los mails y dicen, venid con nosotros. ¡Claro! Y entonces suena el despertador y nos tenemos que ir a currar, ¿verdad, José? Sí. Que llegas tarde. Nada, por ahora todo es montado por nuestra cuenta o… Bueno, el de… Jolín, es que no me acuerdo, el chico este me va a matar. No me acuerdo de su nombre. Lo siento. El de agosto. El de Vallecas. La asociación esta de Vallecas no lo recuerdo tampoco. No, sí, lo voy a buscar. Y que es al aire libre. Al aire libre. Tampoco los hemos quedado. Creo que nos ha quedado. Es que para que nos cuente un poco las condiciones, porque está todo muy bien. En el aire. Claro, está en el aire. Bueno, cuando lo cerréis. Más detalles, sí. Sí, ya no lo comentaréis. Eso es. Of Corpse. O mandáis la información y aquí nosotros. Sí, nosotros. Pues, vosotros mandad lo que nosotros lo decimos por aquí. Genial, muchísimas gracias. Bueno, os etiquetamos. Sí, lo podéis etiquetar y lo que queráis, que luego lo decimos aquí también. mucho. Exactamente. Yeah, está. Pues muchísimas gracias. Por aquí todos los conciertos se dicen. Hombre, para eso está. Para eso está, ¿no? Que te hemos visto ahí tu listita, La pequeña listita. Estela. ¿Visto? No, sí, la lista. Estela by Starlight. Sí, sí. Easy Roy se llama. Easy Roy. El chico. La verdad es que no sé cómo se. ¿Cómo se es un nombre en redes? Ah, me escribió y tal. Y nos ha dicho a ver esta semana de concretar cositas y tal. A ver. ¿Dónde ponía? Pues ya está. Hay que moverlo, hay que moverlo. Hay que moverse. Es un festival de Vallecas. Un festival de Vallecas. Mira. En cuanto sepamos más cositas, pues. O sea, lo decís. Pues guay, guay. Easy Roy. Sí, es lo que mola. Que gente. Para decirlo. Que se monten cosas así, que es lo que mola. Ahí al aire libre, que la gente vaya. Que la escuche, gente, que se tome su bocata, su mini de gocho. Eso, eso. Exactamente. Además, en esas fechas, joder, hace un calor del carajo. Y mira, te vas ahí, te tomas tu cerveza fresquita. Efectivamente. Y ya está. Y te vives tu concierto ahí también. Y te hidratas. Eso es. Cultura al aire libre, hombre. Eso haces es. Tus cuatro pocos y te quedas. Que eso, eso es. De eso y mira, en lo de. Parece ser que estaban confirmados en el concierto del 31 de agosto. Bueno, es que son barajan dos fechas, 30 y 31, como el festival que son dos días. Napalm Healer y Southgate. Repetimos, Napalm Healer y Southgate. Southgate sí lo conocemos, Southgate, sí. Pues mira. Sí, lo conocemos, sí. Sí, bueno. Yeah. Bueno, pues ya os iremos dando más detallitos. Exactamente, cuando se cierra el cartelito, pues ya sabéis que aquí lo vamos a comentar. Y que salgan más cosas. Y que salgan que más vayan cosillas, saliendo, que vayan saliendo. Poco a poco, poco a poco. También tenemos que grabar cositas y tal. Claro, claro. Bueno, vamos a sacar en nada otro playthrough Kaedis. Sale esta semana, creo. ¿Ah, sí? Sí. Chan. Sí, no, esta semana. Esta semana tenemos sorpresita Kaedinita. Ajá, próximamente habrá que grabar algo con la batera, José. Es que aprovecho para meterle caña. Habrá que hacer algo, ¿no? Aquí lo habrá grabadito. Ahora yo no sé nada, no me consta. No sé nada. Fíjate si es sorpresa que ni yo lo sé. ¿Has visto? Fíjate. Como dicen los políticos, ¿no? No me consta, yo no sé nada. Jamás. Yo no he mentido, he cambiado de opinión. ¿Vale? Eso es. Es que es muy importante. Eso es. Importante. Eso es. Es que según la frase, según como la digas. Hombre, claro. Exactamente. Suena de una suena manera o suena de otra, claro. Es que. El lenguaje sirve más para no entendernos que para comunicarnos. Claro. Pero lo más importante en esta vida, si los hechos. Eso es primero. Los hechos. Y luego, aparte de esto que hemos dicho, si alguien te quiere entender, como si no sabes hablar su idioma, que te va a entender. Si alguien no te quiere entender, da igual que hables el castellano más pulcro, que no te va a entender. Porque va a hacer, no, porque dijiste. No quiere o no puede. No sé qué. Claro, pues claro. Claro, las capacidades. O sea, por querer limitadas. Puede, pero. Que luego eso está, es otra cosa. Que claro. Luego está eso de. Entre lo que pienso que voy a decir, lo que digo, lo que tú escuchas, claro. Lo que tú crees entender que yo he dicho, y etcétera, etcétera. Había como unos pasos ahí. Ahí salían nueve pasos. Hay nueve pasos para no entendernos. Nueve posibilidades de no entendernos. De no entendernos, claro. Oye, a mí sí me tienes que cortarme, que yo hablo por los codos. No, tranquilo. Aquí no se corta ni a. No se corta ni a. Del cortador. Le dejamos aquí hablando al solo. Ah, sí, bueno. Nosotros aquí. No vamos a ir, le dejamos aquí solito. Despide el programa. Hablando solo. Ahora despide el programa. Lo podemos dejar bueno, ahí. Buenas noches, Onda Berlín. Estamos aquí. Vago Berlín. Han venido a visitarnos Estela y Alfonso. Lo presentamos. Con su último trabajo. El último trabajo. Sí. La mansión. La mansión se llama. Bueno, ¿y cómo vivisteis la pandemia? Pues lo más porque no podíamos emitir. ¡Cabrones! ¿Lo ves? Y ahora entiendes el death metal. Ya. ¡Ah, entiendes! ¡Ves! Así empezó. Así empezó las canciones. ¿Por qué se inspira la gente? ¿En qué se inspira? Claro. Claro. Cagándote en lo que sea, gritándole a alguien, pues ahí tienes el punk. Exactamente. No necesitas saber tocar, necesitas estar cabreado y gritar. Y a partir de ahí, pues, van surgiendo otros estilos, se unen entre otros y bla, bla, bla, pasan muchos años y aparece lo que hacemos nosotros. Claro, eso es. Ahí está el resultado. Es que luego los oigo y digo, madre mía, yo a veces no os entiendo nada lo que decís, pero bueno. Es verdad. Hay veces que sí, otras no, seguro. No, sobre todo, a ver, que incluso cantando en castellano cuesta. Sí. No, a veces es que gritando, te cuesta. Claro, gritando. Es que estás claro. Como forzando mucho. Claro, entonces es más complicado. Nos jode la garganta, hijo mío. Pues mira, yo... Bueno, a vuestro cantante. A nuestro cantante no, pero es verdad que tampoco puede estar cantando 4 horas seguidas. Yo soy guitarrista y le hago los coros, que me encanta. Soy cantante frustrado, ¿vale? Me gusta mucho cantar. Frustrado, bueno, frustrado en gritar, en gritar. Porque sí, me hago daño, me hago daño. Claro. No tengo técnica y no... Mira que prueba cosas, pero... Tengo que estudiar más, ¿eh? Porque yo me hago daño. Es que yo os oigo muchas veces y digo, joder... Es que, pero hay técnica. Tanto rato hay técnica. No, pero es como todo. Técnica, claro, hay como todo. Pero, como sí, todo, supongo. Pues igual que bueno, que al unos... gimnasio se pone súper tocho, claro. Y dices, joder, te vas a reventar el bíceps con esa mancuerna de 20 kilos. Claro. Pero porque el tío tiene luego una hay muchos que, no sé qué, que pues... cantan así, como esta hora, y luego pasa al normal. O sea, al... Sí, nuestro cantante, nuestro cantante es capaz de hacer eso, lo del lírico y tal. Sí que es verdad que los directos, o sea, por ejemplo, cuando grabamos el disco, sí que es, primero se quita todo lo que serían las partes limpias, vamos a denominarlas así, y luego ya cuando graba todo eso, es el momento de pegar los gritos, los guturales, screamings, etcétera, ¿no? Y es verdad que luego en directo, claro, dice, a ver, vamos a organizarnos para que mi voz aguante lo máximo posible. Pues igual, por ejemplo, la batera, o sea, el nivel de técnica que necesita esta música, ya no solo de interpretación, sino de físico, es muy alto. Y entonces, incluso en los ensayos decimos, bueno, José, ¿con qué empezamos? ¿Sabes? Y José dice, hay que elegir un... con... El orden tiene claro, su, con Smells Like Teen Spirits. No puedes ponerte a hacer semicorcheas a 220 en la primera canción, ¿sabes? Porque claro. El último que haces, ya, como batería profesional. Claro, es que luego vas a arrastrar todo el concierto. Sí, hay que calentar y tal, y toda la gente calienta, y no solo, o sea, todos los músicos calentamos. Todos. Así, es indispensable, y si no te puedes lesionar. Sí. Y un cantante, de hecho, con más razón, porque se puede hacer mucho daño y le puede repercutir luego a la larga. Entonces, pues hay que, algunos temas, pues se tienen que colocar en ciertos momentos del concierto, del ensayo, para no hacerte pupa. Claro, no, porque además... Uno que no te agote más de lo normal. Claro, no te pille frío. Porque tenemos casos, por ejemplo, si tú escuchas a Phil Anselmo, cantante de Pantera, en los años 90, y le escuchas ahora y dices, ¿ustedes qué ha pasado? Entonces ha pasado como por muchas fases, pero es una persona que al final no se cuida la voz. ¿Y qué pasa? Pues que al final lo vas perdiendo, independientemente pues de que sea muy, muy, muy, muy, muy buen cantante, ¿no? Pero luego tienes ahí a cantante de Scorpions que dices, tío, ¿pero cómo lo has hecho? Al cantante de Ark, gente que... O de Symphony X que dices... Es playback, es playback, eso es playback. Eso se llama técnica. Técnica, Técnica. Pero hay o Vice Kennedy, que canta con Slash y tal, o Alter Bridge. ¿Ves lo que he dicho muchas veces? Hay que cuidarse, hay que tomar agua. Pero, agua no, pero. Pero sí, agua también, pero que. Pero vamos, sí. Y lo que dice la técnica y esas cosas. Hombre, todos nos vamos deteriorando. Es inevitable, es ley de vida. Y en la voz se nota, sí, sobre se todo nota. Antes. Se a lo mejor nota. Unas manos, unos dedos, unos pies para dura tocar más, lo que sea. Dura un poquito más que las manos. Sí, pero digo, la voz hay que cuidarla mucho. La voz es lo más jodido. De es muy delicada y es además un instrumento que estás continuamente usándolo. Toda tu vida. Sí. O sea, continuamente todo el día. Sí. O sea, que también tienes que tener en cuenta el día que toques de reservarte a la hora de hablar o de pegar gritos antes del concierto porque te puedes joder. ¿Por qué te crees que muchos cantantes no suelen saludar antes del concierto? Eso porque es, se esconden. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Que normal, es lógico. Así que, es que si y no, se quedan afónicos. Es luego. Un instrumento también que va muy, muy ligado o que depende de tu estado físico, de tu emoción también. Si estás nervioso, estás con ansiedad y demás, por mucha técnica que tengas, no vas a poder cantar. Porque vas a tener ahí un nudo, el aire no va a ser el mismo y te va a comprometer el... A mí lo que me sorprende mucho... También ahí están tranquilos. Sí. ¿Qué te ha sorprendido, Estela? Las chicas. Ah. Cuando hacen esto. Pero yo creo que es porque no estamos acostumbrados. Vaca. Claro. Claro, es que tu es decir, falta de hábitos. Sí. Claro, falta de hábitos. Porque de repente la oyes hablar, o sea, la oyes cantar así y de repente tiene una vocecilla de pito ahí. Pero eso yo creo que porque... ¿De dónde sacas eso, maja? O sea... todas las bandas de metal que conocemos, la gran mayoría, nos gusta o no, o sea, son tíos. O sea, hay muy poca, o sea, si tú lo contabilizas en proporción. Me alegro sí. de que en la actualidad hay cada vez más bandas, mejor. Por ejemplo Nervosa, que hacen thrash metal, si mal no recuerdo. Y bueno, luego están las típicas, ¿no? Evanescence, Within Temptation, ¿cómo se llaman esto? Vive bandas con Sirenia. Cantantes femeninas. Sirenia. Otep. Pero que canten Otep. Ese estilo. Otep, por ejemplo, sí que canta este rollo. Iranja, aquí tenemos Iranja, por ejemplo. Viste una web. Ay, ¿cómo se llama el guitarra de esa explosión? Blood. Death, Blue Hunter. Blue Hunter. Blue Hunter. Blue Hunter. Blue Hunter. También canta una chica. Sí, sí, bueno. que todo tiene su técnica al final, es cuestión de aprendizaje y de echarle horas. Claro, sí, claro. Sí, es que al final es eso, da igual el sexo. Da igual, currar. Eso, sí, no, sí, lo que tienes que currártelo ahí. De... Y me alegra un montón, que, y de cuidártelo. También, que haya también mujeres en la hombre, música. Claro que sí. Y más tenía sí, que, no, que a ver, pocas a ver. Hay. Pocas, pocas. Pocas hay, tenía que haber más. ¿Cuántas veces hemos ido a ligar hace 20 años, José? Por Bueyes, por tribunal, por Vallecas, Campo de Navos. Campo de Navos, no puede ser mal. Mal. Mal. Era una oferta increíble de melenas, pero ninguna era femenina. Claro. Respondía eran todas masculinas. Y había que tener cuidado con la noche, con el alcohol, porque te podías confundir. Sí. ¿Alguna vez pasó algo, no? Y alguna vez te llega a dar igual, incluso. Ya dices, tantas horas. Lo agradeciste. Ya, que me da. Te quitabas cariño. Era mi última opción. Luego, cuando encendía la luz de la discoteca, decías… ¡Uy, vamos! ¡Uy, va! El pero, caso es que me ha gustado. Anda, fíjate, se ha estado bien y todo. Es lo que tiene, lo que tiene. Pero vamos, si tenía que haber más mujeres. Sí, sí, ahí no, si hay muchísimas. Que hay muchas, ¿no? Pero, sí, pero ya, para aburrir. ¿Alguna más? Sí, sí, no, sobre todo. Ay, ¿cómo se llama esta banda? Ay. Ginger. Hay Ginger, también, por ejemplo, Arch Enemy. Sí, Arch Enemy. Claro, sí, Arch Enemy, sí. Arch Enemy, se nos ha olvidado. Claro, perdón, sí, perdón. Pero bueno. Ahora con las redes, con internet, pues que hay mucha más visibilidad. Nightwish. Pero mola mucho ver a las chicas. Los épica. A las mujeres haciendo este tipo de cosas. O mujeres baterías que ahora ves que son exactamente. La hostia, que antes estaban completamente tapadas o estaban… Fregando los cacharros, de desgraciados. Sí, hazme una lista, Miguel. Perdón, que estoy aquí. Perdona, José. Pues eso, ahora con las redes, por suerte… Es más fácil verlas. Es más fácil. Pues sí. Es que hoy en día, gracias a las redes sociales, pues han dado visibilidad y eso es muy bueno, es positivo, ya digo. Exacto. Porque es que es el típico gilipollas que decía, no, es que tenía que estar fregando los cacharros. ¿Cómo que tenía que estar fregando? A lo mejor tenía que estar fregando tú, capullo. Pues sí, no le venía mal. Seguro que aprende algo ese que dice esas cosas, ¿no? Que sea un poquito. Pero bueno. Que así está limpito, ¿no? Porque puede que sea un cerdo, por ejemplo. Puede ser. Exactamente. Pues lo mismo. Entre otras cosas. Pero bueno. Pero bueno, no vamos a darle publicidad a los cerdos. Eso. No vamos a darle publicidad a Kairis, que para eso estamos aquí. Exactamente. Ya uno, todos ahí. Midnight Minuet. Había que pensar algo de Midnight Minuet, ¿no? Sí, hombre. Claro, claro. Midnight Minuet. Yeah. Yeah. El 1 de julio. Yo digo mucho yeah, ¿eh? Yeah. Ya, vale, con yeah. Sí, sí. Pero el día 1 allí a ver todos. El día 1 de junio, por favor, la Asociación de Músicos de Móstoles. Calle Fragua, ¿era? Sí, calle 4. Fragua número 4, sí, señor. Eso. Allí lo esperamos. Universidad Rey Juan Carlos. Van a poner el fútbol, ¿vale? Van a poner el fútbol. El y después tocamos. Fútbol. Que lo van a poner. Que no va a haber prórroga, que va a haber el partido. Va a ganar en vuestro equipo, el que sea, que me da igual. Da igual. Y vais a ser muy felices y luego vais a decir, hostia, pedazo concierto. Pedazo concierto. De heavy. Claro, exactamente. Luego te vas a casa pues y te vas a tener todo ahí, lo vas a tener. Lo vas a tener todo el mismo día. Fútbol y una hostia de metal en tu cara. Claro que eso sí. Ahí, ahí. Vas a disfrutar. De baladas de amor preciosas. Luego que os van a dar. Mucho que tiene alguna balada, ¿no? Pues sí. Sí, ellos tienen también. Sí, ellos tienen. Nosotros somos más de amor intenso. Con chica los teclados, precisamente. Pues sí, sí, es verdad. A la señorita Jessica. Mira, Letargus también tienen Elena los teclados. Sí, ves, hay también. Grupos que también tienen ahí. Y cantantes, pues hay unas cuantas, hemos dicho. Viste unos güeros, os gustarían también. Sí, y los Irán también. Han hecho un disco sobre el infierno de Dante y todo eso. Qué bueno. Está muy bien. Y ella canta que vamos, que alucina. Qué bueno. Mola. Bueno, pues estamos casi acabando, Estela. Qué pena. Sí. Oh. Oh. Venga, todos a la vez. Oh. Oh, yeah. Queremos más. Eso nos dicen a vosotros ahí en los conciertos. Queremos más. Pues es que nos gustaría. U otra, otra, otra, otra o algo. A veces pagamos a la. A veces, no, a veces pagáis. Oye, cuando llegue, por ahí, vayáis, por favor. Sí. Porfa, no porfa. No, no, pero sí, sí que lo que hacemos es mirar un poco el setlist a la hora de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para? Porque nos ha pasado alguna vez que no lo hemos calculado. Teníamos el concierto y dicen, otra. Y hemos dicho, vaya. Vaya. Pues vaya, no, tenemos otra. Entonces ya tenemos un show ahí preparado, porque además ahora tenemos un crocotauro hasta tamaño humano, ¿vale? Que es otra de las cosas que así tenemos. Tendréis que ir a verlo. Que tenéis que ir a verlo. Claro, no, claro. Eso. Bueno, ya lo presentamos en el Barracudas. Bueno, pero el que no haya ido y lo tenéis que ver, por favor. Sí, y da mucho juego y nuestro cantante ahora, pues, la verdad es que le gusta el juguetito, ¿eh? Necesitaba ese juguetito. Un juguetito que da muchos juegos. Sí, ya lo veréis. Ya lo veréis. Es el que sale con Isma, con el cartel, me parece. En medio, sale la pitonisa. Con, es que... no digo vuestro cantante, que es el que sale con Isma en el... Que salen en una foto. Foto que están con vuestro cartel ahí. Él no es el guitarra, ese es Mario. El ah, de vale, Open Mario. Relax. Eso es. Y Hell's Fire. Hot bueno, Fire. Espérate. ¿Cómo se llama la banda de Funky? Monkey. Yonky Monkey. Yonky Monkey. Yonky Monkey. Yonky Funky Monkey. Vaya nombre. Funky. Yonky Monkey. Yonky Monkey. Tienes que escuchar Yonky Monkey. Y todo, vaya. Sí, qué bonito nombre. Seguidle en las redes, seguidles. Exactamente. Buen Yonky Funky Rock. Rock sí, Funky. Sí, porque vosotros también estáis en todas las redes asociales, digo sociales. Sí, hombre, te hacen un poco asocial porque al final te tiras sí, con, sí. El, con una cosa en la cara que te da luz. Uf. Yo que estoy con lo de las redes, algunas veces es que me queda atontado. Se te ve al día, ¿no? Se te va el día, ¿eh? Sí que calculo sí, sí. Tal, pero lo que noto es lo de la vista de, ostras, voy a soltar esto. Ah, voy a irme al campo, sí, sí. Yo, de hecho, me la quité hace poquito. Llevo sí. Tiempo desenganchado. Vale. Sí. No, todavía el enganche no lo pierdes. Enganche, bueno, de vez enganche, en cuando, sí. pues el Facebook sí que lo tengo. Y fíjate, sí, algo que no le hacía ni puto caso. Desde hace años, como me he quitado el resto de redes, he vuelto al Facebook y de vez en cuando bicho alguna cosa. Pero por quitarme el monillo ese, ¿sabes? Sí, monillo, sí, pero. Pero es esto que... de estar en el móvil, en el sofá, no. En la cama, en el transporte donde sí, hay otras cosas para hacer. Hay otras cosas para hacer. En el baño también, joder. En el baño, sí, sí. Sí, sí. Que. Bueno. Hay que hacer ayunos de dopamina, que eso es dopamina sí, sí, sí. Y a tu cara gratis y rápida y fácil y el cuerpo es muy. Muy gente gelo, que, muy tonto que tiene esto. Demasiada adicción sí, al móvil. Sí, es verdad, demasiada. O sea, sí, yo reconozco crea una que yo que me dedico, que, o sea, en alta. Este caso, que soy el que lleva las redes en la banda, hostia, que me cuesta soltar, o sea, algunas veces tiro el móvil en plan, suéltalo ya, tío. Suéltalo, y sí. Porque cuelgo cosas en Instagram, en Facebook, en YouTube, y luego, hostia, pero lo he puesto bien, tal, no sé qué, y he mencionado a no sé cuántos, y al final dices, pues suelta esto ya. Yo el otro descansa día un rato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuve en el cine viendo la última de Planeta de los Simios y tenía un chaval delante de 20 años que se pasó el 95% de la película mirando el móvil. Joder. No haciendo nada con él. O sea, no hacía nada, solo lo sacaba, comprobaba, pasaba aplicaciones, abría, cerraba. Era algo enfermizo. O sea, lo que veía lo que vi ese día ahí, sí. Este chaval... Va a acabar mal. Aparte que se ha gastado 10 pavos para no para ver nada. La película, digo, y me estás jodiendo con la puta luz del móvil. Sí. Pero bueno, problema. O sea, era algo que sí. Hacía involuntariamente problema, sí. Casi. Era. Sí, como una adicción, ya hay una cosa ahí. Un TOC, sí. Tenía ahí un trastorno sí, sí, compulsivo. Sí, sí. En fin, pues. Es lo que está. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que. Sí. Hay porque que, se te va el tiempo, sobre todo porque se te va el tiempo. Se te va. Se te va el tiempo. Tonterías. Hay otras cosas que. Hay muchas cosas que hacer sí. En la vida. Y además, no, que no, antes veías a la gente. Yo, por lo menos. Yo veía a la gente en el metro, en el autobús, leyendo libros. ¿Sí? Ahora no ves a nadie. Ahora no ves a nadie. Ahora, ¿para qué alguien lea un libro? Yo que siempre voy con un libro, ¿sabes? Sobre todo en el metro. Sí. Tú me mareo, pero en el metro si sí. Acaso ves alguno con pero con es que nadie, sí. Acaso. Mejor, pero que libros de papel poco se venden. Pero poco. Poco, sí. Pero es que, no sé. Es que vas todo el mundo con la pantallita. Hasta yo, ¿sabes? Sí, sí, sí, yo sí, también. Todos. Pero no estoy todo el rato. A lo mejor no estoy todo el rato. Pero es que no te das cuenta. Poco, pero te das cuenta. Tu mano, la que tira y la que la aplicación. Y... Pero no estoy todo el día ahí con. que tengo otra, ya hasta hace nada que he estado haciendo un curso, un taller, y me pasaba del móvil, ¿sabes? Que el móvil se quedaba ahí. Claro, y es ya que está, y en silencio siempre. Y mira, y me concentraba en lo que tenía que concentrarme, en hacer las cosas. Claro. Y ya está. Hay que ponerse un poco serio, bueno, con eso. Sí. Pero bueno. A ver, pero sobre todo los jóvenes, que es una adicción lo que tienen. Han nacido ya con ellos. Han nacido viendo. En la generación de ellos. Porque nosotros, por ejemplo, somos de otras generaciones que a lo mejor no. Y a lo mejor pasamos más. Nos puede costar menos no depender de. No depender, exacto. Sí. Y podemos separarnos. Y podemos separarnos un rato sin ellos, ¿entiendes? Pero esa gente no. Esa gente lo tiene. Ni publico nada. Que, bueno, lo de la radio sí, ¿no? Pero hay que publicarlo. Lo de la esta sí, pero si no. Que antes, que la gente está todo el día ahí, venga, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro, ahora pongo de más allá. Pues no. Tienes que hacer otras cosas en la vida. Hay más cosas. Pero yo prefiero hacer otras cosas, ¿sí? Pues, te va el tiempo luego y luego. Hay que crear, hay que producir, no consumir. Exacto. No, coño, o como una canción que hacía Leo Jiménez que hablaba de esto, ¿no? Que decía que estás en un bar y estás con la pantallita. O sea, estás con el bar con tus amigos y estás con la pantallita, de hecho, ¿sabes? Bueno, deja la pantallita. Y tantos otros grupos que sacan canciones de eso, precisamente. No, vosotros seguro que sacáis alguna, seguro. Que tenéis pensado alguna. ¿Sobre qué? Sobre las redes sociales, seguro. Sobre la adicción a las redes. Sobre ¿sí? la adicción a las drogas. Sí, sí. No, creo que no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. No, pero vamos. Ahí nos has pillado. No, pero a las redes o eso no. Es que estos hablan de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, de todo esto, de Facebook. Y de eso de que la gente está, porque es que yo lo veo y lo he visto, que la gente está en una mesa comiendo lo que sí, y están todos. Sí, sí, yo el y primero, sin hablarse, lo reconozco. No, y de chavales yo, en el yo bar. Es que digo, a ver, pero en el bueno. banco, cuatro, un grupo de cuatro o cinco chavales y ninguno se mira la cara. Porque nadie. Encima están jugando nada más entre ellos o, un juego, o están cada uno a su. A su bola. A su móvil, a su bola. Y dar, coño, con lo que mola. Para eso quedáis en el paso. Hasta las parejas. Es unos litros, ¿no? Claro, es algo interesante hablar claro. entre vosotros. Vaya, no sé, si la alternativa es beber y fumar, pues no sé si pues, es el que mejor. Eso va a despertar en la creatividad. Sí, seguro. Te lo aseguro. Garantizado. Más que estar mirando un puto móvil. Ya se ha dicho senderismo, jugando al baloncesto. Claro, también. Ya les entrará las ganas. Jugar al fútbol y esas cosas. También puedo jugar al fútbol, yo qué sé. Sí, hay cosas que. Tocar un instrumento. Claro. Tocar un instrumento. Exactamente. Ay, que interactúen entre ellos, por lo menos, ¿sabes? O las parejas. Yo las ves algunas que dicen, joder, pero si no se hacen ni caso. Están ahí. No se dan ni besitos ni nada. Y joder. No, ya no danse besitos, pero están ahí los dos. A ver, no sé qué. No se hablan, se dirige la palabra. Pero fijaros una cosa, ¿eh? Estamos todos quejándonos del móvil. Todos tenemos el móvil pegadito. Pegadito. Bien sí, cerca, sí, sí. ¿Eh? Que yo lo he puesto alguna vez fuera del. Pero no te creas que le hace mucho caso. Pero en este caso hoy no, ¿eh? Mira, me he equivocado, perdón. El único que no lo tiene efectivamente es. ¡Te has visto! ¡Te has hecho trampa! ¡Ha hecho trampa! ¡Tramposo! ¡Tramposo! Claro que lo tenía. Tenemos aquí todos el móvil, ¿eh? O sea. Somos sí, los primeros que nos damos el ejemplo. Cuando estabais diciendo lo de estar con gente y mirar el móvil, en torno al mea culpa. Sí. Queremos decir que nos incluimos los cuatro que estamos aquí. Los cuatro aquí. Que estamos aquí, sí, nos incluimos. Sí, la sí. primera la adicción tremenda, sí. Ah, no tiramos la realidad. No estamos libres de pecados. No estamos, no. La verdad es que aquí. Sois no unos podemos, pecadores, ¿eh? Pecadores, sí. Impíos, nos parece hoy. Ya vendrá el crocodilo. A mi edad no voy a cambiar. Ya que va a venir el monstruo ese, por Dios. Por favor. Y nuestra pitonisa. A ver si viene la pitonisa, joder. Sí. Sí viene, ¿verdad? Todavía la estoy esperando. Sí. Ay. Bueno, yo tengo que decir a mi favor algunas veces que yo lo he dejado en una taquilla ahí. Y yo nunca joder. Y yo me he ido a trabajar. Ostras, y lo he dejado en la taquilla. Wow. En la taquilla. Que es muy importante. Oye, es muy peligroso, ¿sabes? ¿Sí te la vas a robar? No, porque tenía llave. No, vale. Estaba en un sitio. Está bien cerrado. Bien cerrado. Bien escondidito, bien. Sí. Sí. Además, te roban el móvil. Hostia, y hostia, te la lían. Te la lían peleada, sí. Te la lían parda, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque ahí tienen muchas cosas. Pero que me voy a poner más cerca. Pero vamos, que. Sí, me doy cuenta. Pero vamos, yo si estoy con mi familia, no estoy con el móvil. Al contrario, estás hablando. Si lo saco, será para enseñarles algo. Oh, pues mira esto. Claro, pero una cosa que tengas que enseñarlo, no, pues sea, pero muy bien, mejor. ¿Eh? Y dices, ah, o vamos a hacer una foto. mucho, una lo que foto sea. Como mucho que hoy en día. Que, ah, pues venga, vamos a hacernos una foto. Sí. Pero... luego nos echamos una foto, que no se olvide. Ah, sí, sí. No se olvide. Aquí, eso, vamos. Para aquí no se libra nadie. Y claro, a todos mis amigos. Y muchos likes. Muchos likes. Quiero muchos likes. Likes. Dopamina. Quiero dopamina. Dopamina en vena. Pero muchos, chavales, pues aquí a compartir todos. Sí, sí. Sin cortar. Yeah. Yeah. Pura, pura. Ay, qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿con qué canción acabamos? ¡Ostras! ¡Ah! The End Vamos of the Universe. Venga, the perfecta. End of the Universe. Hombre, claro. Hombre, claro, se termina el universo. El final del universo. El final del universo y ya está. No de la civilización, del universo. Del universo entero, del universo entero. Puede ocurrir, perfectamente, Puede ocurrir y que se vuelva otra vez al mundo a... Bueno, ocurrirá, ¿no? En teoría esto se está expandiendo. Sí, se está expandiendo. Claro, se te encontrará. Y así a la evolución de... Ad infinitum, creo. Exactamente. Sí, lo bueno y lo malo es que estaremos nosotros en el universo y luego volveremos a meternos en carne y hueso. Otra vez en carne y hueso nos metemos otra vez. Y otra vez a dar por culo. A la manera. Ay, ay, ay. Eso no hay un tema así del rollo de Ricky Morty y tal, que habla de un universo paralelo. Sí, hombre, Ricky Morty habla de todo eso. No, y es que existe. ¿Ves? Esa gente fumaba. Claro. Ese, mira, y mira lo que parieron. Pero eso no tiene que ver, eso no tiene que ver. Sacarnos un cigarrito. Eso no tiene nada que ver. Pero ves cómo se crean cosas. Hay que crear cosas. Hay que crear, hay que crear. Arte de cualquier tipo. Mira, los de Fraggle Rock, los del... ¡Ostras! Pues creaban también, creaban cosas y luego las destruían. Sí, sí, destruían también. Destruían. ¿Cómo se llamaban? Qué bonitas cosas hacían antes. Sí, qué bonitas cosas. A ver, chavales. Pues sí, The End of the Universe. The End of the Universe, que es el último corte, ¿verdad? Sí. El corte número 7 del disco, ese es. 8. 8, perdón. El corte número 8, ese es. Tiene 8 el disco. Ahí lo tienes. Ese es. Bueno, pues larga vida a la banda. Que lo paséis muy bien. Esta noche. Y los que vengan después, ¿vale? Y eso, y que os recordamos que el 1 de junio allí a ver a Caedis y a Linda Minaj. Por favor. Venid. Dejaos de. Bueno. Que van a ver el fútbol. Sí, que ya sí. Lo sé, fútbol, ya lo sé, que ya lo sé. Yo lo veré con ellos. Yo también lo voy a ver porque estoy enganchado, pero yo qué quiero que la también, porque es un Real Madrid también. Estoy enganchado, pero luego hay otra cosa después. Claro, luego hay otra cosa que engancha también, porque la música engancha bastante. Pero di que luego le va a encantar. Luego mola, porque la música engancha a mucha gente. Sí. Lo que espero es que podamos ver todo. No nos tengamos que ir antes o algo. Y si no, algo se puede hacer. No, si lo digo por los curros del día de después. Y por el transporte y todo eso, pero bueno. ¿Sabes? Bueno, se verá. Bueno, ya veremos. Pero bueno, los transportes eso nos da igual, porque por allí hay cosas. Bueno. Por eso no hay... Pues muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarnos. Y larga vida. Al Crocotauro. Alabado sea el Crocotauro. Alabemos al Crocotauro. Exacto. Alabado sea. Alabado sea.